Buenas tardes, buenísimas tardes, encapotadas, cierto, pero buenísimas tardes. Estamos en el 24 del tercer mes del 2022, son las 6 de la tarde, bienvenidas, bienvenidos, bien halladas, y esta tarde tengo una magnífica noticia que por fin rompe una atonía asonante y tristona que sobrevolaba por este estudio. Esta tarde le doy la bienvenida a mi queridísima, querida amiga. Hola Inés, buenas tardes. Hola Enrique, ¿qué tal? Ay, Dios mío, ¿cómo de mí. Estamos? Ay, ¿cómo estamos? Dice, ay, ¿cómo estamos? Embargados, digo, embargados no. Contento, muy contento de que tengas. Yo también estoy contenta de estar aquí. Fuera de coña, me da mucha alegría y mucho placer que por fin puedas estar con nosotras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Pero no importa, ¿no? Bien, pero no importa. Bueno, pues entonces. Se dicen los chilenos. Sí, ¿no? Ya no es buena respuesta. Sí, a ti te importa, ¿no? Bueno. Pues nada, que sepáis que hoy está el equipo al completo, que el estudio hoy se viste de gala porque somos el tridente magnífico de las 6 de la tarde. Que con nosotras está, aparte de nuestra queridísima compañera Inés, que por fin vuelve como con energías renovadas a este sub y nuestro programa, que está con nosotros también acompañándonos el maestro Contreras, Guillermo. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ya estoy como Inés. Bien, pero bueno, sí. Que me dejes, ¿no? Que me dejes. Y le damos la bienvenida a los compañeros que hacen posible las labores técnicas y que el programa, pues, más allá de que nosotros pudiéramos hacer aquí los movimientos de un teleñeco, de una marioneta, pues son los que hacen posible que todo esto se transforme en ese hilo que llega hasta ti, que estás allí donde nos escuches. De la mano de nuestros compañeros Carlos Serrano. Carlos, buenas tardes. Y un chico que está con nosotras aquí, que está haciendo sus prácticas del ciclo formativo, que se responde al nombre de David Montañez, ¿no? Montañez. Bueno, espero que se estaba atento. Muy bien, muy bien. Bueno, y Inés, ¿qué pasa? Pues nada, que tenemos un programazo. Por favor. ¿Quién lo dudaba? Sí. Empezando por la persona que has presentado antes, ¿no? Por el maestro Guillermo Contreras, que seguro que traerá algo para hacernos pensar y reflexionar, ¿no? Yo estoy convencido de que nada más que por no sé si es porque piensa que podemos venir cansadas, agotadas del trasiego ya de la semana, nos convulsiona con cosas que nos dejan así un poco ojo y plática, ¿no? Un poco así como diciendo, este hombre, ¿de dónde saca esta información? ¿No? Es verdad que es curioso y es interesante, así que estar preparada y prevenido, ¿eh? Porque en unos momentos estará con nosotros y con nosotras. Y luego vamos a tener en el programa a una familia que a mí me da mucha alegría invitar a gente que, a pesar de las dificultades, se dedican a la investigación, gente joven, ¿eh? Que están emprendiendo investigaciones, además, en concreto, cuéntanos, Inés. Pues estamos hablando de la Universidad de Córdoba, de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, que, bueno, pues tres investigadores, creo que hay un becario entre ellos, que han dado a conocer un cemento que es sostenible porque absorbe CO2. Entonces queremos conocer ese proyecto. ¿Que absorbe CO2? Y ver cómo. Porque, claro, con el cemento que hay en toda la ciudad, si fuera así, como ellos se comía el CO2, pues fíjate, ¿no? Malvado que nos hace esa panza de burra. Estamos hablando de José María Fernández, David Suescun y José Ramón Jiménez. Son los. Vale. Y creo que hay entre ellos un becario. Vale. Bueno, pues eso será en torno a las 6:30, no lo perdáis. Sí, además se van a trasladar de Belmez aquí, con lo cual le agradecemos. Vienen expresamente, ¿no? Sí, le agradecemos mucho, ¿no? Ya sabéis que si viene gente de Belmez expresamente al estudio, no vais a estar vosotras ahí, hombre, por favor, no os retiréis. Y además aprenderéis esta tarde las cosas que se investigan en nuestra universidad pública. Y después de eso, Inés, nos marchamos, nos quedamos en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Nos quedamos en la ciudad y tenemos de invitadas a quién. Pues va a estar con nosotras Andrea Valenzuela y Manoli, que no recuerdo ahora el apellido, que son las limpiadoras que siguen en huelga de Reina Sofía y que, bueno, siguen en huelga, aunque los servicios mínimos los han ampliado y casi todas tienen obligación de trabajar. Y además pidieron en una hucha solidaria, pidieron ayuda, porque al estar tanto tiempo en huelga la pérdida de dinero era mucho. Consiguieron 9.000 euros y ahora resulta que esa hucha de internet no la pueden recoger, ¿no? Y para distribuirla entre las compañeras. Entonces vamos a ver, van a hacer esa denuncia. Vamos. Fíjate, vamos. Fíjate. Estamos apañados, madre mía. Bueno, pues que sea útil la radio social para darle visibilidad a esas cosas tan poco decentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego después de eso nos iremos a la tertulia, a la tertulia que, como bien sabéis, es un momento igualmente placentero que los momentos anteriores de las entrevistas, pero donde damos rienda suelta a que las lenguas salten por donde consideren conveniente y atemos los hilos necesarios para comprender mejor los asuntos de rabiosa actualidad. Para ello vamos a contar esta tarde con Jorge Alcázar, que vuelve una semana más y ya se está convirtiendo en un habitual, ¿eh? Cosa que además a mí me da mucho placer. Porque se lo agradecemos mucho. Jorge es un hombre que es de cabeza y de mente inquieta, ¿eh? Y me consta que viene con entusiasmo a participar de esta radio, ¿no? Y hoy le damos la bienvenida, al menos conmigo, que yo no la he conocido aquí en el estudio, a Jara Velasco, uh-huh, una chica de Córdoba, que bueno, que luego tendremos oportunidad, sí, de conocer algún detalle más al respecto, uh-huh, de esta compañera. Y vamos a tratar dos asuntos importantes. Esta semana ha sucedido una noticia muy importante, porque de hecho en esta emisora la hemos tratado en repetidas ocasiones y entendemos que no lo suficiente como para dar a conocer el fondo de la cuestión, todo lo que subyace en torno al conflicto que hay en el Sáhara, ¿eh? En el Sáhara, bueno, no voy a entrar, pero bueno, a cuentas del posicionamiento que ha modificado el gobierno español respecto de como potencia todavía administradora de ese espacio colonial, y qué es lo que ha sucedido y las consecuencias que eso va a traer consigo, ¿no? Analizaremos ese aspecto y luego entraremos también a intentar comprender desde una perspectiva un poco más amplia la huelga de transporte que está azotando en buena medida la economía del país. Y con ella, o junto a ella, la rebelión que está habiendo en el campo, pues porque los productores, el sector primario que abastece las cocinas de nuestras casas, se encuentra en una situación bastante límite, en consonancia con las propias reivindicaciones que están haciendo distintos sectores, entre ellos el que acabo de denunciar del transporte, ¿no? Esos son dos asuntos de rabiosísima actualidad que creemos que merecen una detenida charla, ¿eh? que nos ayude a saber interpretarlos algo mejor, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que empecemos? Me parece. Pues bueno, pues venga, sin más preámbulos. Musiquita de cole.